Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Qué lindo los vientitos del norte, ¿eh? Oh, está re lindo. Está primaveral en Buenos Aires. Muy lindo, y ya estamos... Lindo. Hay que pasar el agosto. Hay que pasar el agosto. Esa vieja frase, hay que pasar el agosto. Y supongo que si vienen del norte, los vientitos está primaveral en el norte también. Bueno, ahí no quizás se estén calcinando, pero... Digo, ya está. Hay que empezar de a poquito. De a poquito. Porque después nos vamos a quejar del calor y a mí me aburre la gente que se queja todo el tiempo. Es verdad, pero el calor, la calor molesta, ¿eh? La calor molesta. Yo prefiero trabajar con frío, pero bueno, se avecinan las vacaciones. ¿Estamos bien? Estamos bien, cada vez mejor. Cada vez mejor. La vida sonríe. Esta chica se va para arriba. ¿Qué le parece, eh? La verdad se si la ve. Después la nos vida... va a dar ni la hora a nosotros. La vida me sonríe. ¿Cómo era tu nombre? Noche, ahora usted que también está en plan de indiferencia. Ay, bueno, muy bueno, las dos mujeres del programa, Nora y Graciela Almada, ¿eh? No nos van a parece dar que la van a tener que hacer sentir el rigor. Ahí va, Santiago. Vaya usted, yo lo apoyo. Bueno, estamos todos bien y queremos conectarnos con nuestros oyentes y le decimos ya mismo cómo se comunican con nosotros. Estamos, como siempre, en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog, Bicentenario, el programa, todo junto. .blogspot.com. ¿Y ahora jugamos? Por tradición, los aficionados o hinchas argentinos son tan apasionados como en cualquier parte del mundo. Y los de Boca y River son de los más animados. El clásico es un día de celebración y todos quieren identificarse con su equipo. ¡Vamos, vamos, los Yenese! ¡Vamos, Yenese! ¡Vamos a ganar! Nosotros todos de River y ella salió bostera. Lo de Juan Sebastián Verón, un estadio repleto, está ganando Estudiantes sobre Gimnasia, partido histórico, tercer clásico consecutivo. Minuto 21, va a venir el gol de San Lorenzo, el único del partido. Levanta la cabeza, lo ve, remata de una, en el borde externo, mirá cómo le pasa la pelota por arriba a los defensores, que están cubriendo el arco de Huracán, ahí va. Golazo de Leiva, ¿eh? Gran salida para la Academia. Espectacular multitud acompañó a Racing. El rojo con nueva picha y muy bonita, por cierto, tuvo este gran recibimiento popular. Todo central en campo de Ñul. Se inclinó la balanza, inclinó la cancha. Peina Vizcarra. ¡Gol! Empate en el clásico, empata Central. Central y Ñuls están 1-1. ¿Y qué final podemos llegar a tener? Tema bicentenario del día. Los clásicos del fútbol argentino. Todo el folclore, ascensos, caídas, paternidades, viejos rencores de barrio y allende los mares, porque uno se muda de barrio y los rencores continúan. Exacto, aficiones. Sí. Claro, porque ya después no es el barrio. No es el barrio y seguís odiando a los rivales de siempre. Es la camiseta que tenés pintada. Ah, no, y llevas la camiseta donde vayas. Proezas, trampas, héroes y antihéroes en los clásicos del fútbol. Los árbitros, por supuesto, los villanos, los malos de la película. Siempre. Siempre, ¿eh? Los momentos cruciales, el momento culminante, el momento en que se dio vuelta a todo, las hinchadas, todo ese cóctel de dramas, alegrías, todo, todo lo que pasa en un clásico del fútbol. Es una ópera. Las familias en el fútbol y los que se transforman en hinchadas solo para los clásicos. Claro, ¿eh? Que después no le dan ni bolilla, pero el pero día, para el clásico es como para el mundial. Y también las tragedias que acompañaron a algunos de los clásicos. Sí, la parte oscura. Sí, la parte. Exacto. Y las hinchadas Sociedad Anónima, el último invento. El último invento nefasto. Los clásicos del fútbol argentino hoy en Bicentenario. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Es un lugar común más que remanido decir que aquel Boca-River de 1962 que terminó para Boca quedó en los anales del fútbol. Pero si lo digo, los de Boca van a usar mal la palabra anales. Entonces no lo digo. River tenía cerca la gloria de haber salido campeón 3 años seguidos, 1955, 1956 y 1957, mientras que Boca hacía 8 años que no lograba un campeonato. Había cosas como en espejo, fíjate, los dos equipos tenían facheros, River a su arquero Amadeo Carrizo, que después fue modelo, y Boca a Silvio Marzolini. Los dos equipos tenían en el centro flacos que mandaban, River a José Baraca, que había llegado de Independiente comprado por la cifra exorbitante de 2,5 millones de pesos y tenía el apodo de Puchero. Baraca era un poco el continuador del estilo del viejo volante central que fue el legendario Pipo Rossi. Y Boca tenía un 5 gigantesco que si vos te atrevías a cruzar el medio campo, te cortaba en dos con una tijera, que era su especialidad. Antonio Ratín, así lo anunciaban en los altoparlantes de la cancha. La voz del estadio. Ratín, aquel que pocos años después con la camiseta de la selección, cuando lo expulsan del partido, se va a sentar en la alfombra de la reina de Inglaterra en protesta. Bueno, River tenía el arquero legendario de la historia del fútbol argentino, el gran Amadeo Carrizo, mientras que Boca tenía un arquero fachero y medio patobica al que llamaban Tarzán, Antonio Roma. Pero la leyenda de Roma, que iba por el tercer año en Boca desde que había venido de Ferrocarril Oeste, iba a empezar ese día 9 de diciembre de 1962. Los dos equipos tenían un artillero brasileño y los dos brasileños, lo mismo que los arqueros, iban a jugar un papel protagónico en ese drama. Fui testigo directo del clásico. Era un pibito y la cancha de Boca reventaba de gente al punto que el único hueco que encontré tenía 10 centímetros de circunferencia, qué flaco era yo, en la tribuna femenina, donde habíamos más tipo que mina, y bastante cerca del arco donde iba a tener lugar el momento culminante de ese drama futbolero. Para ponerle más condimento, Boca y River venían al tope de la tabla de posiciones, los dos, cuando faltaban 2 fechas para que terminara el campeonato, y dicen que esa era una circunstancia inédita en la historia de ese clásico. Boca formó con Roma, Silvero y Marzolini, Simeone, Ratini, Orlando, Pueblas, Menéndez, Valentín, Pesci y González. River con Carrizo, Ditro y Echegaray, Sainz, Cap y Baraca, Pando, Sarnari, Artime, Delem y Roberto. Primera emoción. A los 14 minutos del primer tiempo, el árbitro Carlos Naifoino otorga un penal para Boca. Lo patea el delantero brasileño Paulo Valentín, Tim Tim, y supera a Carrizo. 1-0 para Boca. River busca electrizado el empate, domina, pero la defensa de Boca es un muro inexpugnable. Creo que ese fue el día en que empezó mi sordera. Cuando faltan 5 minutos para que termine el partido, suspenso extremo. Boca va ganando, le cometen infracción al delantero millonario Luis Artime dentro del área y Naifoino sanciona la pena máxima. La pena máxima, como si fuera una perpetua silla eléctrica. Silencio y tensión en el estadio. Frente a la pelota, el otro brasileño, que es el especialista de River, Delem. El árbitro pita y el Tarzán de Boca se lanza como un rayo hacia la pelota. Da 3 pasos hacia adelante y achica con eso el ángulo de remate de Delem para desviar la pelota al córner. La tribuna de Boca se viene abajo. Yo ya no vi el partido, lo único que veía era brazos y gente saltando. Es el delirio. La tribuna de River se queda muda. Roma había frustrado el sueño millonario de un nuevo campeonato y puso a Boca al borde del título que tanto había esperado. hay una foto que muestra a Delem llorando desconsolado. Se arma la gran polémica. Gritan los de River que Roma se adelantó y por lo tanto el penal tendría que haberse tirado nuevamente. Los jugadores se lo reclaman al árbitro y ya es histórica la respuesta negativa de Nay Foino. Dice, penal bien pateado es gol. Se adelantó después de que se pateó la pelota. Tiempo después los hinchas de River se acordaron del árbitro y él lo contó así. En cancha de River, al poco tiempo de aquel clásico del 62, sancionó una posición adelantada de River y me puse de espaldas a la jugada. Un jugador de River me gritó, ¡cuidado, Carlos! Y cuando levanté la vista, vi a un hincha que venía corriendo hacia mí para agredirme, mientras tres policías lo corrían sin alcanzarlo. Lo esperé, lo medí y le metí un gancho que lo despatarró. Era Sandrini, un famoso hincha de River. Una semana después del clásico, Boca enfrenta a Estudiantes otra vez en su cancha, gana 4-0 y consigue el campeonato. Y si la memoria no me traiciona, el polémico presidente de Boca, Alberto J. Armando, regala un Ford Falcon a cada jugador campeón, 1962. Para River va a quedar instalada una época de vacas flacas que ya venía de hace años. Después de 1957 estuvo 18 años sin lograr un nuevo campeonato que va a llegar recién en 1975. Boca va a conseguir ingresar a la Copa Libertadores. Llegarán para los dos glorias, dramas, paternidades y desquites. Pero el fútbol es tanto, pero tanto más que un deporte, que de aquel partido que técnicamente fue flojo, ¿quién se va a olvidar? Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien o juegan mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien. Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos todos. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Una nación, dos siglos de vida. Bicentenario. Quiero aclarar que Santiago Varela soportó estoicamente ese clásico. Estoicamente, no dije nada, no, pero esa costumbre nada. De adelantar. Pero retruque, retruque, no, retruque no ahora. No tenemos nada que retrucar. El día que lo de Boca tenga la cantidad de campeonatos que tiene lo de River, bueno, ahí hablamos. Bueno, pero ahí hablamos. Ustedes pueden llegar a ganar en la Libertadores varios campeonatos. Puede ser que alguna vez ganemos la Libertadores. Es un problema de prensa, porque se notan más los nuestros, los de Boca. Sí, claro que se notan más. Y debo decir que soportó también estoicamente que Diego Tomás y nuestro productor viniera a aclarar que las paternidades de que yo hablé es de un solo lado de Boca. Mira que nos va a salir un hincha de San Lorenzo santo, por ahí. Varela, un santo. Un santo. Pues sabés que los clásicos, a mí me tocó vivir un clásico desde la hinchada rival de Boca, pero no era Boca River, era Boca Racing. Uh-huh. Y fui a la cancha de Racing a acompañar entrando con mi cuñado y mi sobrino, que son fanáticos de Racing. Y cuando salimos desde la tribuna de Boca nos tiraban piedras. Y yo no podía aclarar, no me peguen que soy de Boca. El barrio de la Boca y la mística de la Boca sí la vivía con mi viejo. Y todo lo que significaba el día que él iba a la cancha, comer más temprano, claro. Toda una rutina que tenía que ver con la ropa que se ponía, mi mamá diciéndole, no lleves la plata ahí que te la van a sacar. Sí, claro. Mi papá que inventaba una cuestión que era ponerse un bollo de papel en el bolsillo de atrás y la plata en otro lado. Ah. Entonces era muy divertido porque él decía, venía sin el bollito. Y entonces dice, me encanta, yo siento que me están afanando y me da una risa. Pero entonces después fui a la cancha. Y el último día que fui a la cancha, a la platea, estaba embarazada, entraba en el octavo mes. Epa, de embarazo. Entonces ya audaz lo suyo. Ya no podía ir, pero vos sabés que el recuerdo de la cancha de Boca es ese y es mi papá en una platea y mi hijo y toda la familia en otro, y entonces, bueno, hasta último minuto mi hijo todavía hoy va a la cancha y mira hacia el lugar de la platea donde debería estar papá. Los domingos te pasan, los domingos te pasan cosas muy lindas, pero un domingo que vos vas a ir a la cancha y sobre todo si hay un clásico, es un momento. Esos domingos de sol. Yo cuando era chico a mí me llevaba a mi viejo a la cancha. A mí también. Y era chico yo y bueno, íbamos, bajábamos en la estación Belgrano, íbamos caminando por ahí, por las callecitas esas hasta la cancha de River. Claro. Y después subíamos 200.000 escalones. Sí, era terrible eso. Y el olorcito de la pizza de después. Oh. Eso ustedes no tienen en River. ¿Cómo que no? Teníamos chorizo a la pumarola. ¿Pero que qué si chorizo yo pienso, a la pumarola? ¿Vos sabés que lo que si es? Yo pienso que comía esas cosas, me doy cuenta... lo joven que éramos. ¿Por qué después pasaron cosas que pasaron, no? No, la pizza canchera. La pizza canchera, la anchoita que todo el mundo esperaba a ver si te tocaba la porción de la anchoa. Sí, qué linda, la doble mucha de banchero. Domingos de clásicos. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Pam. Vamos a hablar de los clásicos y de los hinchas, porque el hincha es el que le arma vida, todo el clima del clásico. Si no tuviera hinchada, un clásico sería un embodrio total. Históricamente los clásicos de fútbol han sido los de los equipos vecinos, de un mismo barrio, de una misma ciudad. Uh-huh. Algo así como las peleas entre hermanos criados en un mismo lugar. El más conocido es el de Boca River, como dijo recién Jorge, pero hay otros, muchos otros. En Avellaneda está Racing e Independiente. En Rosario, Newell's y Rosario. Mm. En Patricios, Huracán y San Lorenzo, en la época que San Lorenzo era de por ahí. Gimnasia y Estudiantes en La Plata, que también no quieren ni compartir un mismo estadio y tienen las canchas a dos cuadras de distancia. En Córdoba, Taller y Belgrano. Uh-huh. Inclusive hay rivalidad de clásicos históricos que ya no lo son, como Chacarita y Atlanta, ajá, que viene de la época en que Chacarita tenía la cancha en Villa Crespo, claro, y de la época en que ambos jugaban en primera, y muchos otros clásicos. Pero antes de hablar de los clásicos... Y Santa Fe, Unión y Colón. Unión y Colón en Santa Fe, sí, en todas partes, y en otros barrios de acá. Pero antes de hablar de los clásicos y de los hinchas, definamos algunas cosas. Por ejemplo, definamos la palabra fútbol. Fútbol, de acuerdo al diccionario, es un juego de habilidad que antiguamente era tenido como deporte y que hoy es un flor de negocio. Uh-huh. Aclaremos porque hay cosas que antes pasaban que ahora son distintas. Selección Argentina de Fútbol. Equipo formado por jugadores que viven, juegan, cobran y tienen hijos en Europa. Todos. Hincha fanático. Una buena definición de un hincha es la que dio el Negro Fontana Rosa, que como todos saben es fana de Rosario Central, que hoy debe estar llorando en el cielo por la campaña que está haciendo su equipo, cuando le preguntaron si alguna vez le habían ofrecido un cargo político. Y él contestó que sí, pero que no aceptó porque si alguna vez como funcionario tenía que inaugurar alguna exposición o algún congreso de cualquier cosa y en ese momento jugaba Central, él largaba todo y se iba a la cancha. Claro, no Por lo tanto, no podía ser funcionario de nada. En realidad, hinchas fanáticos hay miles. ¿O ustedes se creen que cualquier padre puede bautizar a sus dos hijas, Mara una y Donna la otra? O que cuando Racing jugaba la final, cuando después de qué sé yo cuántos años que no salía campeón, Francella fue a la cancha con una máscara de Max para que no lo reconocieran. O piensan que muchos senadores pueden tener la camiseta de San Lorenzo en la pared de su despacho como la tiene Filmus hoy. Claro, claro. Otro hincha emblemático, que una vez lo mencionamos acá, fue Benito Mussolini, que en el Mundial del 34 les había dado una consigna sencilla a su equipo: vencer o morir. Luego, en el entretiempo, bajó al camarín, miró al entrenador y le dijo: que Dios lo ayude si llega a fracasar. Eso era hincha pesado, pesuti. No hacía falta tener barra brava. Los hinchas son especímenes únicos. Mire, uno puede cambiar de nacionalidad, en la comunidad europea todos lo saben, puede cambiar de religión, hacerse maometano o evangélico, puede cambiar de esposa o de esposo, que es muy común. Uh-huh. Incluso ahora puede salir del placar, cambiar de preferencia sexual y andar con un clavel en el tujes. Pero lo que no puede ni podrá hacer jamás es cambiar el cuadro de sus amores. No, eso no pasa. Esto lo expresa Eduardo Sacheri en su novela, que daría pie a la película El secreto de tus ojos, donde el personaje de Franchella dice exactamente esto. Se puede cambiar de cualquier cosa, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, le dice al otro personaje. No puede cambiar de pasión. Que casualmente era hincha de Racing el personaje. Claro, no, casualmente. No por nada. Por eso cuando el fútbol era más pasión que negocio, la divisa que iba a amar el recién nacido se definía antes que el bautismo o la circuncisión. El padre era el encargado de decir... el padre era encargado de decir el nombre del crío y de afirmar que al igual que él y que el abuelo, el pibe sería desde ese día y para toda la vida hincha de tal o cual club. Uh-huh. Eso sí, al padre le tenía que gustar el fútbol y ser rápido, porque en una de esas aparecía un tío, lo tempraneaba, lo madrugaba, le traía la camiseta de otro club y chao. Reconozcamos que de grande los pibes pueden cambiar, pero que lo hagan casi es un tema para el psicoanalista. Eduardo Galeano, uruguayo, un país muy fana también, el mismo que puso un cartel en su casa que decía cerrado por Mundial, ahora el Mundial de Sudáfrica, escribió en su libro El fútbol a sol y sombra. Rara vez el hincha dice hoy juega mi club, más bien dice hoy jugamos nosotros. Claro. Es que son ellos los que juegan, son ellos los que ponen todo. El hincha es así. El fútbol para ellos, y a veces para nosotros, porque yo me considero hincha, es una especie de culto religioso en el cual todos somos fieles y en el que al mismo tiempo oficiamos de sacerdotes habilitados para pontificar. De la misma manera que Napoleón afirmaba que cada soldado llevaba en su mochila el bastón de mariscal, cada hincha lleva la capacidad de ser jugador, director técnico, comentarista, historiador y estratega. Así un profesor de filosofía puede transformarse en la cancha en un hincha fanático capaz de arriesgar su vida por colgar un trapo. O un tímido jovencito puede saltar el alambrado para correr un referí que pitó cuando no debía. O lo que le pasó a mi amigo el Bocha, que estaba en lo mejor de un levante con una mina que buscaba hacía rato y de golpe paró todo, la miró y le dijo: nena, empieza el partido, voy a la cancha y vuelvo. Para cualquier otra consideración me remito a la película El gran Disepolín, El hincha. Vale la pena verlo. Pero eso no es otro tema. Además, es otro precio. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Les avisamos a los oyentes cómo se comunican, se lo recordamos. Cómo no, estamos en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 y a nuestro mail nos escribe Paola. Buenas tardes, soy Paola de Ciudad Madero, hincha de Racing. Nunca me voy a olvidar del partido que le ganamos 3-1 a los innombrables, Independiente, y que cuando íbamos ganando 2-0 los amargos, no tuvieron mejor idea que cortar la luz y suspender el baile que le estábamos dando. Y conste que no fue un desperfecto eléctrico, porque le tiraron un baldazo de agua al panel de control de las luces. En cuanto a los arbitrajes, mejor no hablar. En los clásicos siempre cobran penales dudosos a favor de nuestros vecinos. Eso sí, en cuanto a hinchadas y recibimientos, contra Independiente estamos invictos. Siempre les ganamos por goleada. Gracias a mi papá y a mi hermano y a la vida por haber nacido hincha de Racing. Excelente el programa, los escucho siempre. Saludos a todos. Lo firma Paola Odelo. Beso grande, Paola. Varela, ¿qué tiraban en vasito desde la tribuna de arriba? Bueno, no diga, a veces ni siquiera necesitaban vasito. Ir a la tribuna abajo era un sacrificio, había que ir con paraguas en pleno sol. No, mejor los no, clásicos no hablemos del fútbol de argentino, Varela, qué bárbaro. Llegan las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Adam Padovani y, por supuesto, más clásicos, porque hay clásicos en todos lados. E incluso en la Patagonia debe haber clásicos, cómo no. Algún oyente nos va a ayudar a actualizarnos con el tema. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día de la fecha de hoy? 17 de agosto, pero de 1850, murió el libertador de América, José de San Martín. Ay, Pepe, lo que somos y en lo que nos convertimos. Pensar que ese señor cruzó la cordillera en un caballo blanco. Bueno, en realidad, eso no es del todo cierto, Catita. Ay, Pepe, no me venga ahora con esas cosas que los reyes magos son los padres o que el caballo blanco de San Martín era verde, ¿no? Bueno, es que los datos más confiables indican que en realidad San Martín cruzó los Andes enfermo en una camilla. Ay, Pepe, con razón se murió el pobre. Debe ser difícil cruzar la montaña en una camella. Ahora, digo yo, las camellas y los camellos, ¿no están en el desierto de Sahara? No, Catita. Dije que San Martín cruzó en una camilla, no en una camella. Y el desierto que usted dice es el de Sahara, no el de Sahara. Claro, si esta señora Sara no tiene ningún desierto, ¿para qué lo va a querer? ¿Va a tener que ir a buscar agua a la otra punta del mundo? Catita, nada de lo que está diciendo usted tiene que ver con el general San Martín. Y bueno, Pepe, porque yo siempre le agrego algo a la cultura, porque como quien dice, en la variedad está el gusto, ¿no? Así que ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. En el programa dedicado a los clásicos del fútbol argentino tenemos más mensajes de oyentes de Bicentenario. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, como hincha de Chaca quiero recordar el clásico con nuestros amigos, los bohemios, amigos entre comillas desde ya, ¿no? Que clásico de barrio de Villa Crespo, porque Chaca estuvo hasta el 45 de Villa Crespo y Atlanta primero tenía la cancha enfrente, la década del 30, después pegada, hasta que en el 45 fuimos desalojados y Atlanta se quedó con la cancha que tiene ahora. Bueno, recordar algunos sucesos, al gran Osvaldo Miranda, hincha de Atlanta, que no era muy bien tratado cuando iba a San Martín, y al gran Don Pelele, me acuerdo, hincha de Chaca con su sombrero mexicano. Así como anécdota, y recuerdo un partido del 67 que nos salvamos de irnos al descenso, nos ganaban 2-0, le ganamos 3-2, jugadores que nos salieron del... Hola, buenas tardes, mi nombre es Licia, soy de Flores, soy hincha de Estudiantes de La Plata, y hace muchos años que soy hincha de Estudiantes, pero obviamente el mejor de todos fue el 7-0 a Gimnasia en La Plata, y es algo que jamás ningún hincha de Estudiantes va a poder olvidar ni dejar de agradecerle a sus jugadores. Gracias, un excelente programa. A pesar de la magnificencia del Boca River, del Racing Independiente, yo le puedo asegurar a ustedes que no hay clásico más perturbador para la vida social, política y hasta económica de un pueblo como es el clásico de Rosario, Newell's Rosario Central. Se han modificado casamientos, se postergan decisiones políticas, se postergan calendarios escolares, se modifica la vida social con este clásico, y de acuerdo al resultado, la semana posterior, ¿es traumática o es de festejo continuo para quien lo ostente? Realmente el clásico rosarino es una convulsión social, siempre llevado adelante en el humor por Fontana Rosa, y es hasta dramático. Los jugadores de fútbol no pueden salir de sus casas, aquel que haya perdido, durante no menos de una semana, por el hostigamiento de sus propios hinchas. Gracias, mi nombre es Omar. Sí, soy Eduardo Vicente López. Yo también estuve en un clásico en la tribuna contraria. Casualmente fue un Boca-River, tuve que ver en la tribuna de Boca. River vuelta ese partido, y sobre la hora hizo un gol Pedro González, fútbol que nos dio un campeonato en la Bombonera, año 77, y lo hizo justamente en el arco que estábamos nosotros. Y te puedo asegurar que eran más de los hinchas de River que estábamos en la tribuna de Boca porque no había lugar. Recuerden eso, porque son parciales. Siempre se acuerdan de los triunfos de Boca, nunca de las agachadas de Boca contra River. Es cierto lo que dice la periodista, los triunfos de Boca tienen más prensa. Y bueno, me solidarizo con el compañero que es hincha de River, que está hablando en este momento, y tuvo que bancarse a la gastada de ustedes. Eduardo de Vicente López. Ahí tienen, ¿eh? Somos acusados. ¿Usted también nos acusa de parciales? No, yo no la acuso de nada. Yo recuerdo Boca, un gran equipo, Macri presidente de Boca, así que eso es lo que... ¡Qué lindo! ¡Ay, eso, no sea chicanero! Nada, no, hizo una buena gestión. No sea chicanero. Y River tiene sí, también una trayectoria de presidente. No, sí, River impecable, también. Impecable. Son todos premios Nobel. Claro. Sí, de la paz sobre todo. Tenemos mail también, Graciela. Nos escribe Miguel desde El Pato. Dice, mi viejo oriundo de La Boca era hincha de River y por supuesto yo también, como mis tíos, primos, etcétera. Pero mis abuelas vivían en La Boca y en los años 60, siendo yo niño, me tenía que aguantar a los hinchas de Boca cuando salían campeones con todo su carnaval cada vez que visitaba a mis abuelitas. Por eso las abuelas fueron abandonadas. Eso. La dejó de ver. Gracias, nunca Miguel. Gracias. La dejó de ver a las abuelitas. Bicentenario. 200 años no es nada. Hoy la columna tiene dedicatoria. Hay un señor que se llama Fito, que tiene 75 años de hincha y de socio de Boca Juniors. Ajá. Y tiene 93. Es muy conocido tiene, suyo. Es muy conocido mío. Y otro que yo no sé si ser vitalicio es desde el momento en que son socios. Sí, hay... No sé si son 25 años, ¿no? Sí, a veces ahora, bueno, como hay... quieren, como es un negocio, van estirando. Claro, van estirando la cosa. Hay uno que fue inscripto en la cancha de Boca antes que en el registro civil. Sí. Mi viejo preguntó, ¿cómo se va a llamar Pablo? Y salió corriendo y volvió al sanatorio. Yo era una vergüenza, yo era la única persona en todo el sanatorio que tenía un moño azul y amarillo en la puerta de la habitación. ¿Cómo vergüenza? No le voy a permitir. Entonces eran moños rosas, bueno. A toda esa gente que ha formado esta cuestión cultural alrededor de lo que es el azul y amarillo en mi vida, va dedicada a esta columna donde vamos a hablar de un poquito de todos los clásicos, ¿sabes? Mira, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el clásico de River Boca es tan... pero tan potente que, por ejemplo, con motivo del 50 aniversario del diario inglés The Observer, decidió consultar a expertos del deporte sobre un evento que consideraran apasionante más allá de sus propias fronteras? El editor de la revista World Soccer Magazine fue el elegido para el fútbol y describió este encuentro como insuperable por ningún otro en el mundo por su pasión e intensidad, los encuentros Boca-River. Qué va. En el artículo comenta que ha tenido la oportunidad de verlo en el estado Ceneice como una experiencia única. Y dice, a esos clásicos añadió el clásico español Barcelona-Real Madrid, al derbi de la ciudad de Milán, Inter-Milán, al escocés y al turco, como eventos de similar atracción en el resto del mundo, además de destacar al egipcio Zamalek Al-Ahly como el más importante de África. En España es tal la importancia que se le otorga al clásico Boca-River, que aprovechando la ausencia de fútbol local, por ejemplo, el clásico del 8 de octubre del 2006 fue transmitido en vivo y en directo a través de Radio Marca, una de las radios deportivas más importantes de aquel país. Algunas fuentes hablan de un superclásico amistoso jugado el 2 de agosto de 1908 en el campo que Boca Juniors tenía en Dársena Sur con triunfo local por 2-1. Sin embargo, la mayor parte señala como el primer superclásico de la historia el disputado el 24 de agosto de 1913 en cancha de Racing con victoria de River por 2-1. Y en ese momento me parece que estaban en el mismo barrio, Boca. Claro, River estaba en La Boca. Sí. El 23 de diciembre de 1928 se produjo la mayor diferencia de goles entre ambos equipos. Boca derrotó a River por 6-0. Upa. El jugador que más superclásicos disputó es Hugo Gatti, con 52 partidos, 12 con River y 40 con Boca. Racing versus Independiente es el otro gran. Independiente dice que llevaba una ventaja de 18 partidos sobre Racing, y algunos números hacen aún más grande la diferencia. En el estadio de Racing, la Academia ganó un partido en los últimos 14 años. Este material es de hace 2 años más o menos. Ajá. Así que algún otro habrá ganado. Después hay otras cositas interesantes, como por ejemplo, corría el año 1909 e Independiente venía de perder 2-1 ante Atlanta y debía enfrentar a Racing por primera vez en la historia. Fue el 8 de junio. Días antes, los rivales, agrandados por la derrota que venía de sufrir el Rojo, anticiparon una amplia victoria, pero la victoria fue otra. Aquella tarde, Independiente se impondría por 3-2 con un gol sobre el final de Rosendo De Giorgi, quien después fuera el primer presidente del club. Banfield versus Lanús. En la era profesional, en primera división, se enfrentaron en 64 oportunidades, con 18 éxitos granates, 28 del taladro y 18 empates. Me encanta hablar así. Me divierte, realmente me divierte muchísimo. Después, máximas goleadas, Banfield en el campeonato de 1950 y clausura de 2008. Goleó 5-0. Lanús, campeonato 1954 y clausura 1996. Lanús 4, Banfield 0. Después por acá cuentan, bueno, tenemos Rosario Central también. La primera victoria oficial de Rosario Central fue el 8 de septiembre de 1907 en la Copa Vila por 2-0 con goles de Antonio Vázquez y Percy Jones. Obviamente sobre Newell's Old Boys. Claro. Newell's Old Boys. En 1928 Central fue campeón en cancha de Newell's. Desde Newell's insisten que fueron los primeros en dar la vuelta olímpica en cancha de su rival, cuando el 2 de junio de 1974 empataron 2-2 por la tercera fecha de la rueda final del Metropolitano ese año y se alzaron con el título. La historia también registra un partido de 12 goles. El 2 de agosto de 1908 se vivió el clásico con mayor... ¿Qué año ese para el fútbol, no? 1908. Se vivió el clásico con mayor cantidad de goles en la historia. Los canallas, en cancha de Argentino, hoy Gimnasia y Esgrima de Rosario, ganaron 9-3 con 4 goles de Antonio Vázquez, 2 de Harry Hayes, 2 de Recanzone y Tito Corti, mientras que Manuel González en 2 oportunidades y Armando Ginocchio conquistaron los goles leprosos. Estos son algunos de los hitos más importantes. Y yo quería terminar con un cachito de un recuadro, de un artículo muy interesante que escribió allá por 1987 en la revista Crisis, Marito Weinfeld, acerca de los cantitos de las hinchadas. Dice, podría empezar recordando que cuando la marchita estaba prohibida, sus acordes, aquellos que correspondían a Perón, Perón, resonaban en los cánticos de las hinchadas acompañando el clásico y esperanzado Dale Campeón. O la emoción que sentí cuando los muchachos del tablón comenzaron a corear Se va a acabar la dictadura militar, allá a mediados del 82. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es, ¿de dónde sacan el talento los muchachos del tablón? Habla poco, sencillos, pareados, ahorrando algún apellido. Por ejemplo, tin, tin, tin, gol de Valentín, claro, que atormentó mi adolescencia, dice Weinfeld. Hubo otro, la gente ya no come, por ver a Walter Gómez, que hizo feliz mi infancia. Pasarían muchos años y muchos impudores para llegar al más liberado y rotundo, al que no le guste, escota, queme las pelotas. Claro. No pretenderá que las hinchadas se dediquen solo a endiosar jugadores. Su misión básica es confrontar con la contraria, gastarla si se gana, amenazarla si se pierde o hay ganas, burlarse de ella siempre. Dice en otro párrafo, al equipo amenazado por el descenso se lo atormenta con se van para la B. O con el más sutil, se van a jugar con Sacachispas y Arsenal. No faltan consignas ingeniosas como aquella que Caloi definió como surrealista, de la boca se inundó, etc. El enfrentamiento sabe ser más directo. A veces la pesada de Vélez precisa el reto a duelo fijando lugar y hora. Van a cobrar a la salida en el puente de Linier, sin ese, se lo pido por favor. No es justo negar los cantos, alegría, ingenio, menudo y zumbón, creatividad. Un pueblo al que le es difícil cantar a coro, lo dijo Jaureche, pudo expresarse a gritos a partir de las concentraciones peronistas. Y uno añade, de las canchas. A veces, kafkianamente, las hinchadas de equipos grandes comienzan a corear aliento al equipo contrario y socarronamente añaden, como no tienen hinchada, les hacemos la gauchada. Un cachito de nuestra cultura pasó por la cancha. Lo supo DJ Polín, quien compuso para el cine un hincha arquetípico. Dame el trabajo de mañana. Acostate y que Suárez se vaya también. Nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? ¿Y a usted qué le dieron por tenerme a mí? Sí, hijo, pero... Uno solo se me lo dieron. Me voy al club. Y ruega que me vaya bien viejita. Porque si no... No, que te vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven eso. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. ¿Qué nos dicen los oyentes de Bicentenario? Vamos a ver. Sí, Jorge Claudio Damín, el poeta de Coghlan, parte 2, para el Perín. Si no lo tiene preparado para hoy, espero que pase alguno de los triunfos de River a Boca. River ha ganado muchas más veces por goleada a Boca. Y, por ejemplo, uno lindo sería aquel del que iba ganando Boca 4-2 y se lo dio vuelta a River y le ganó 5-4 en la cancha de Vélez con dos goles de Morete, dos de Pinino más y uno de Lever Mastrangelo, que primero fue jugador de River, antes de ponerse el mameluco azul manchado de huevo frito. Y además, bueno, puede ser alguno de las goleadas con Ortega pintándole la cara en la cancha de Boca, el 3-0 con la vaselina por ahí a tiempo más reciente de Ricky Rojas, o algún otro. Espero que sea justo. O se maneja para un solo lado. Entonces no estamos con un espíritu democrático acendrado como tendría que imperar en la radio. Hola, sí, buenas tardes, chicos y chicas. Hermoso tema el de hoy, ¿eh? 24 del 11 del 2004, Tigre Platense. La primera vez que ganamos en Vicente López y dimos la vuelta olímpica, no me lo olvido más. A las 5 de la mañana me levanté ese día. A las 6 ya estaba bañado y listo para irme. Qué hermosura, qué lindo que es el fútbol. Tigre Chacarita, dos helicópteros, 650 policías. Se moviliza dos ciudades enteras. Bueno, un beso grande para todos. Hermoso tema. Fernando de Garín, adiós. Buenas. Sí, para el Perín y equipo, qué lindo el tema. Me hacen recordar cuando yo era chica y mi viejo me llevaba a ver a Boca. Yo soy de Linier, ¿no? Qué contradicción. No soy de Vélez, sino de Boca, y mi viejo me llevaba al Perín. Quiero que me recuerdes, ¿quién fue ese jugador de Boca que se sentó en la alfombra de la Reina? Yo no sé si era en un mundial o qué, pero sé que el jugador era de Boca y no me lo puedo acordar. Qué cosas, ¿no? Hoy tan fan a mi familia de Boca y mi hijo casado con una muchacha de la Boca que no es de Boca, es de River. Y yo le digo, ¿cómo podés haber sido de la Boca? Y ella me dice, ¿y usted cómo pudo haber sido de Linier y ser de Boca? Estamos igual. Bueno, quiero saber a ver si te acordás, Alperín, de quién era ese jugador, Mirta de Linier. Hola, Alperín, Nora, Santiago. Les mando un beso, los felicito por el programa, también a Graciela la felicito. No se olviden al mencionar los clásicos de barrio, de Vélez, Ferro, cuando Ferro estaba en primera, después Vélez, Nueva Chicago, y ahora será Vélez All Boys, por ahí, ¿no? Estamos muy cerca. Bueno, una felicitación para todos, les habla Alicia del barrio Villaluro, velezana, por supuesto. Muy bueno el programa. Chao. Sí, buenas tardes. Yo soy María Inés de Pico Truncado, Santa Cruz. Le recuerdo que yo soy de Racing, así que ya en este año dos partidos ya le ganamos a Boca. Estamos muy contentos. Es un gusto saludarlos. Estoy muy contenta. Gracias. Hasta luego. Hola chicos, habla Sergio de Anuceste. Desde ya quiero felicitarlo por el programa. Yo, como siempre, bostero viejo. Y ahora esperando a ver cuándo juega Juan Román Riquelme. Es una maravilla verlo jugar al nene Juan Román. Caracho, da gusto verlo. Sí, parece un jugador de los de antes. ¿Cómo piensa? ¿Cómo avanza esa pelota? Desde ya, muchas gracias. Un abrazo grande. Chau. Hola muchachos, buenas tardes. Gerardo de Núñez. Bueno, yo de Núñez. Aunque vivo en Núñez, soy hincha del Rojo, siempre me gustó el buen fútbol. Desde era muy chiquito, pero llegué a ver jugar a Michelich con Otto Lacalle, Grill y Cruz. Después, bueno, Bernardo, Mura, Artimes, Mario Rodríguez y Sabor. Y después Bochini, Bertoni. Bueno, tengo un cuñado que tuvo la mala suerte de ser hincha de Racing. Y el hijo le salió Independiente. Yo lo respeto por afecto, por mi hermana, pero el hijo no lo respetó. Y antes que llegara a Merlo, un día lo encaró y le dijo, decime una cosa, viejo, ¿vos lo viste alguna vez campeón en colores a Racing? ¿A qué no? Y era cierto, desde que existía la televisión en color, Racing no había ganado nunca un campeonato. Después Merlo lo puso arriba, pero los hijos a veces son un poco duros con los padres. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Le decimos a Mirta que es Antonio Ubaldo Ratín, el jugador de Boca y de la selección, que jugando para la selección es expulsado en el partido con los ingleses y se sienta en protesta en la alfombra a los pies de la reina de Inglaterra, así que sí. Mayor audacia. Se lo habían echado en ese lo habían momento. Echado, sí, en protesta, porque además fue bombeada la selección argentina por ese árbitro alemán, Kreitling, creo que no, era. Sí, yo te cuento que animals, además... Animals, decían. Yo te cuento que además el tema de la hinchada para ustedes no debe ser tan llamativo, porque se de chiquitos se generan en esa historia, digo, los varones me refiero. Pero para las mujeres que entramos por primera vez a una cancha y vemos esa perfecta sincronización de pregunta-respuesta, digo, y cuando los que se ponen en los parantes ponen la mano en la oreja cual topollillo para ver qué están diciendo del otro lado para poder inventar claro. La réplica. Es tan impotente, sí, es sí. Tan impresionante esa creatividad que digo, no existe en otras partes del mundo de esa manera. Hay olas, hay otras cosas. Es como pero una payada, ¿no? Es una payada, es un sí. Talento sí. Y es un talento colectivo porque es todo el mundo escuchando y se larga y todo el mundo es como si la supiera. Claro. Bueno, acá se venden paquetes turísticos que incluyen la entrada a la cancha de Boca fundamentalmente sí. Porque es un estadio muy especial. Con muchos dólares para estar en el Boca River, en la hinchada. Querían estar en la Barra Brava. Sí, pagan eso. Por estar en la Barra Brava. Bueno, la 12 dio curso de Barra Brava. Claro. En realidad, les vamos curso a de posgrado. La gente se enganchó con el costado amable de todo esto. Entonces, a los que pretenden que tengamos ganas de decir todo lo feo que tiene la hinchada, les prometemos un programa especial sobre las Barras Bravas. Sí, sí, y esa va a ser otra cosa. Claro. Sí, hoy sí. Estamos con recuerdos cachondosos. Porque hoy estamos en la época en que el fútbol era un deporte realmente. Y después pasó a ser un negocio. No hay amor a la camiseta. A veces infame, ¿no? Infame. Por ejemplo, yo me acordaba, Carrizo en River y Ratín en Boca, uno jamás los hubiera imaginado jugando en otro equipo. Pero para nada. Hicieron toda la carrera. Para hoy no nada, te podés imaginar un jugador de la primera de Boca o de River que juegue para nada. Toda su carrera en el mismo equipo. A un tipo que sea medio desaseado se le dice la Bruna, 20 años en la misma camiseta. Claro. Ah, pero me encanta el dicho. Está re bueno. Sí, tus deseos son órdenes, Alperín. Acá tenés una respuesta a algo que preguntaste. Sí, nos escribe Juan Martín desde Esquel y nos apoya importa los cuadros de fútbol de esa zona, San Martín de Esquel versus Belgrano de Esquel. Son los dos equipos más populares de aquí, dice. San Martín de Esquel versus Independiente de Esquel. Belgrano de Esquel versus Independiente. Huracán, por supuesto, de Esquel. Huracán de José de San Martín versus Juventud Unida de Gobernador Costa. Y Ferrocarril del Maitén versus Deportivo El Maitén. Lo firma Juan Martín, que tiene 17 años, que vive en Esquel, en Chubut, y que está practicando en la parte de deportes de Radio Nacional de allá. Es decir, Radio Nacional debe tener un predio, un lugar de deportes, y bueno, piensa estudiar periodismo pronto, venir aquí a la capital, así que un saludo para él. Muchísimas gracias, conocientes, así cómo no te vas a animar a hacer un programa de radio, Buenísimo. Se nos fue el tiempo, ya mismo nos vamos porque llegan las noticias de Radio Nacional. Ya les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. Las calles que deberían cambiar de nombre. Y más que calles, incluso lugares públicos con nombres de personas que son realmente impresentables y que merecerían ser cambiados. Calles, plazas y más lugares públicos que la verdad hay que cambiarles el nombre. Mañana en Bicentenario. Ahora las noticias, como dijimos, y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, chau.